de no olvidar lo recordado, del litigio, del no olvidar, del recuerdo sobre el texto, el recordar, de lo andado y por andar, con crudeza de la fuerza y del olvido el transitar. De no olvidar lo recordado y de recuerdos que recuerdo de lo andado, desde la cúrcuma del prado al verde del olivo, desde el olvido que no se olvida al recuerdo que recordamos, desde el fresco de la mañana al calor del día siguiente, de la crudeza de los tiempos, del agua, pan y vino de los días que presagiaron, del olvido certero del después, del recuerdo certero aún más del día antes y del después, del olvido pasado sobre texto de lo hablado, del olvido presente sobre texto del actuar, del litigio del no olvidar, del recuerdo sobre texto el recordar, del andado y por andar con crudeza de la fuerza y del olvido el transitar, de no olvidar lo recordado y de recuerdos que recuerdo de lo andado, de la crudeza de los tiempos, del agua, pan y vino de los días que presagiaron, del olvido certero del después, del recuerdo certero aún más del día antes y del después. Dikei.